300 metros de aquí. De aquí. Es, esto es español, no es italiano. Es por esto que vamos a comenzar un pequeñito con un ritardo. Bene, io non prenderò del tempo perché penso che la cosa importante sa, è ascoltare i nostri relatori e le testimonianze, gli avvocati. E quindi, ringraziando chi è arrivato, darei immediatamente la parola. Chi prima? Tu? Prego. Allora, a Lorena Pizzarro Sierra, che porterà la sua parola e la sua testimonianza. Sì. Da adesso cominciamo a parlare in spagnolo. Puro spagnolo. Piano piano. Muy buenas tardes a todos y a todas. Un gusto encontrarnos hoy día con ustedes en este día un poco convulsionado en Roma, entre el paro de la locomoción y la huelga de profesores, lo que siempre es bienvenido. Las manifestaciones y las demandas de los trabajadores y las trabajadoras en el mundo siempre serán bienvenidas por mí. Un saludo especial de verdad a las muchachas y al muchacho que está allí, que fueron ayer al juicio, que nos sacamos unas fotos preciosas y que hoy día están de nuevo acá. Y que vengan muchachos y muchachas jóvenes, para uno es un honor, porque les preocupan temas que siempre quisieran que fueran temas olvidados. Así que como en Chile yo me alegro mucho cuando hay jóvenes, me siento honrada de que hoy día quieran estar de nuevo acá, y se los digo de verdad. Bienvenidas a todos. Bueno, mi nombre es Lorena Pizarro Sierra, porque soy hija de madre y padre. Soy la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chile. Soy hija de Waldo Pizarro Molina, detenido desaparecido desde el 15 de diciembre de 1976. Si voy muy rápido me avisan y si no se entiende también. Soy nuera, porque estoy casada aquí con el guapo hombre de acá, Nelson Donato. Soy nuera de Jaime Donato Avendaño, que es uno de las víctimas ítalo-chilenas de la Operación Cóndor, que es la razón por la cual estamos hoy día acá. Yo siempre creo que hablamos de seres humanos, así que les muestro. Él es Jaime Donato, un hombre que al momento de ser secuestrado y hecho desaparecer, tenía 41 años, tenía 5 hijos, hijos porque eran todos hombres. El mayor tenía 17 años y el menor tenía solo 2 años. Se casó con Mariana Guzmán, una mujer que tuvo el coraje de salir a buscar y a demandar por su marido cuando este fue secuestrado y hecho desaparecer. Sus 5 hijos en distinta medida siempre han estado en la búsqueda de su padre. Nelson, que está acá, entró siendo un menor de edad a los 15 años a una huelga de hambre para demandar saber el destino de su padre junto a otros hijos e hijas de detenidos y detenidas desaparecidos. Nos encontramos acá una delegación chilena de compañeros y compañeras que hemos sido honrados de poder representar quizás a muchas familias y a muchos luchadores que estamos viviendo algo que nunca hemos vivido en nuestro país, asistir a un juicio para alegar por la vida, para denunciar la cobardía y para poder demandar esa verdad y justicia que nunca se nos ha dado en Chile. Así que ha sido un honor estar esta semana en esta maravillosa ciudad, por la que no hemos paseado nada, pero en los viajes de auto estamos consternados por su belleza. Esperamos mañana poder un ratito así, ir así como a sacarnos la foto y subirnos, sacarnos la foto, pero para demostrar que estuvimos aquí en Roma. Aquí está el compañero Hugo Pavés, que es abogado de derechos humanos del programa de derechos humanos del Ministerio del Interior de Chile, pero que en esta ocasión viene como testigo, como compañero del partido, como abogado que ha llevado siempre las causas y como un incansable luchador por los derechos humanos. Se encuentra Viviana Díaz, que fue presidenta de la agrupación de familiares, la agrupación que yo represento hoy día, hija de Víctor Díaz, subsecretario general del Partido Comunista de Chile, desaparecido el 12 de mayo de 1976, en el mismo proceso en el cual está desaparecido el padre de Nelson, Jaime Donato. Y nos falta un querido compañero, porque todos nosotros nos hemos conocido durante todos estos años. Seguramente Viviana y Hugo pueden haber conocido incluso antes a nuestros padres, porque son de más edad, no más viejos. Y conocimos en este viaje a Luis Fuentes, un compañero preso político que ahora está declarando, pero va a llegar en un rato más, y que viene a declarar por la causa de Jaime Donato. Y a la querida Marcia, la Marcia que me alegra la vida y me hace mucho reír estando todos estos días acá. La compañera Marcia, una sobreviviente de Villa Grimaldi, una querida destacada profesional en Chile, quien a pesar de todo ese mundo de mucha comodidad, siempre ha estado de este lado, y eso se reconoce y emociona. Yo le digo, es una cuica muy buena onda. En Chile, cuica es una palabra de la gente pituca, muy buena onda. Y aquí estamos, y nos presento a todos y a todas, porque yo estoy adelante hoy día con Hugo, pero creo que cualquiera de nosotros que nos quieran preguntar algo, vamos a estar a disposición, cualquiera. Contarles que como agrupación, que es la organización que yo presido, porque no voy a hablar de lo jurídico, porque primero no soy abogada y haría un enorme ridículo frente a Hugo, y porque creo que así cada uno habla de un aspecto distinto. Nuestra agrupación, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, es una organización que existe prácticamente desde el mismo día del golpe, porque los familiares empiezan a buscar desde el mismo día del golpe aquellos que no reconocían, aquellos que, habiendo testigos de que habían sido detenidos, nunca los reconocieron. Tenemos desaparecidos desde el Palacio de la Moneda, el compañero de Marcia, el doctor Enrique París es uno de los detenidos desaparecidos encontrados, pero su forma de exterminio fue la desaparición forzada desde el Palacio de la Moneda. Desde la Intendencia tenemos desaparecidos, y todo esto estoy hablando del 11 de septiembre de 1973. Y siempre digo esto porque la agrupación no se podía formar el 11 de septiembre de 1973, porque no sabíamos de esta canallada tan grande que es la desaparición forzada. Pero los familiares se acompañaban, caminaban y buscaban juntos para poder tener alguna información de aquellos que nos habían secuestrado. Yo siempre digo esto, el mayor terror de los familiares de los detenidos y las detenidas desaparecidas era que les mataran. El mayor miedo, la mayor pesadilla cuando los detenían y las detenían era que los mataran. Nunca pensamos que había algo peor que era hacerlos desaparecer. Porque cuando se les hace desaparecer, es una tragedia que no acaba nunca. Y es una tragedia que no tiene respuestas. Y es una tragedia que solo busca perpetuar el terror, el terrorismo de Estado, a sus familias, a su país y a la humanidad entera. Porque son respuestas que nunca llegan. El exterminio es brutal. La desaparición forzada es el mayor logro del exterminio. Es la mayor muestra de la maldad del exterminio. Y por eso es tan importante lo que hoy día está ocurriendo en Roma. Y por eso tiene una trascendencia inconmensurable. Y lo señalo con esa fuerza. Porque en Chile vivimos una realidad que resulta incomprensible, que se da una sensación, y ustedes acá a lo mejor pueden tener esa información, de que particularmente en las causas de desaparición forzada se avanza mucho, se cierran procesos y hay condenados. Pero si uno va al detalle, se cierran las causas y no se sabe la verdad. Son solo generalidades, donde por el trabajo que se ha hecho, particularmente de los abogados de derechos humanos, de la agrupación y de jueces que han trabajado rigurosamente, se sabe en muy pocos casos qué pasó con cada uno de ellos. En la inmensa mayoría de los casos, en un contexto general, se dice, en esta fecha cayeron tales personas. La DINA operaba y fueron trasladados allá, se sacan algunas declaraciones, pero no está esa información que diga, en mi caso, una causa que se cerró, que di Waldo Pizarro, en teoría, en contexto, estuvo en tal lugar, estos pueden ser los agentes, pero yo no sé la verdad. Si ustedes me dicen cuánto sé hoy día de lo que le pasó a mi papá desde que desapareció hace casi 39 años, sospecho, creo, y lo más seguro es que haya estado en el cuartel de exterminio Simón Bolívar. Pero a 39 años, sospecho, creo, y lo más seguro. No lo puedo asegurar. No sé a dónde lo llevaron. No sabemos nada. Pongo este ejemplo porque es la realidad de la desaparición forzada. Porque es el pacto de silencio que tiene a esa tropa de cobardes, civiles y uniformados, hasta el día de hoy, amparados en este pacto de silencio que es profundamente ideológico, y debo señalarlo, y lo digo ideológico porque es parte del exterminio y la perpetuación del mismo. La desaparición forzada es no saber más, y ese pacto de silencio garantiza no saber más. Y comprenderán que en este escenario de impunidad total. Yo sé que hay gente que cree que es distinto, pero la justicia es una. No hemos sacado la mugre para que la justicia llegue y vamos a seguir haciéndolo. Pero las cosas hay que decirlas por su nombre. En Chile hay impunidad y esa impunidad es una vergüenza. Y por eso es tan importante lo que hoy día ocurre en Roma, porque hemos conocido como agrupación hace muchos años a un argentino que lo tenemos adoptado casi como chileno, que es Jorge Iturburo, que está acá, que ha bregado junto a un grupo de otros compañeros y compañeras para enjuiciar el Plan Cóndor y sus ciudadanos ítalos chilenos, bolivianos, peruanos, ojalá hubiesen sido también argentinos, pero no se pudo, para enjuiciar a esas dictaduras. Porque si los países, en el caso de Bolivia, por ejemplo, también, que es mucho menos de lo que nosotros hemos logrado avanzar, si en los países donde se cometieron estos crímenes no se hace justicia, cualquier país del mundo tiene la obligación de asumir y buscar a los responsables, porque los crímenes contra la humanidad son universales, son universales en su barbarie, son universales en su daño y es universal la obligación de los estados de perseguir a estos asesinos. Por lo tanto, lo que hoy día está ocurriendo acá en Roma es muy importante. Es muy importante para Chile, para las familias, para las agrupaciones, pero tiene la misma importancia para Italia. La misma, porque tiene que ver con que un país que vivió el nazismo, hoy día nos cierra los ojos y aprende de esa lección y dice, ese nunca más también es tarea nuestra. Y ese nunca más está hoy día radicado en Italia para enjuiciar el Plan Cóndor en Latinoamérica, está en nuestra solidaridad, y lo voy a decir, con Palestina, está en nuestra solidaridad con los 43 jóvenes mexicanos desaparecidos, está en nuestra solidaridad humanitaria para defender la vida y la dignidad de los seres humanos. Así que lo que hoy día está pasando en Roma es una maravilla de la dignidad humana y un rescate a la dignidad de las víctimas y una lección de decencia y dignidad a los gobiernos y a los estados de Chile y de todos los países que hoy día se está investigando el Plan Cóndor, de que si ustedes no han sido capaces de investigar cómo corresponde estos crímenes, lo haremos nosotros. Tenemos muchas esperanzas. Tenemos un gran afecto por todos esos abogados que hemos visto vestidos de manera curiosa estos días, pero que ahí están. Y que ahí están y que son días agotadores y que tantos kilómetros de Santiago llegan con así unas carpetas, las mismas que uno ha visto a nuestro abogado de derechos humanos en Chile, manejando los temas del exterminio en Chile por las causas que llevan, como lo hace Hugo, como lo hacen los compañeros de allá. A tantos kilómetros hay abogados que han entendido que esta es una tarea de la humanidad. Y a ellos también un cariño y un abrazo. A veces uno viaja para contar la tragedia de Chile, pero ahora es para contar esa tragedia con una esperanza de justicia. Y yo creo que este es un viaje distinto. Y es un viaje muy importante. Y ojalá que en Chile los medios de comunicación, aquí está el compañero de la Radio Cooperativa, le dieran la fuerza a esta noticia que sin duda es de mucha importancia. Pero en Chile, como todas las cosas, está invisibilizado. Pero igual seguimos peleando. Muchas gracias por estar aquí. Grazie mille per questa testimonianza e anche per averci rappresentato, no, non si può, per averci rappresentato l'importanza del processo in corso a Roma nella possibilità di riaprire una memoria interrotta. La parola senz'altro a Hugo Pavez Lazo, che è già stato presentato, avvocato e militante del Partito Comunista Cileno. El reconocimiento que ha hecho la compañera Lorena me ahorra a mí algunos temas. Por ejemplo, el agradecimiento a todos los presentes. Naturalmente también lo hago extensivo, pero ya Lorena lo expresó con mucha claridad y fue señalando uno a uno los componentes de este grupo que hoy día se ha reunido para escuchar nuestros testimonios. Yo voy a ser concreto en esta ocasión. Voy a referirme a que el golpe de Estado de 1973, dado en Chile, así como los otros golpes de Estado que se dieron en el Cono Sur, significaron un cambio fundamental en nuestras existencias, en nuestras existencias personales, pero también significaron, lo que es mucho más importante que lo que nos ocurrió como personas individuales, cambios en cuanto a la población misma, cambios en cuanto a la forma en que nos relacionamos con el resto del mundo. Se trató el golpe, los golpes de Estado que se dieron, tenían un claro propósito: impedir el avance de las poblaciones latinoamericanas, impedir que éstas tuvieran la dignidad de forjar su propio destino. En el caso chileno, se había comenzado con el gobierno del presidente Allende a experimentar un camino que fatalmente hería los intereses de la burguesía y hería, más que eso, los del amo del norte. El amo del norte que, tal como lo manifestó una y otra vez el Partido Comunista, estuvo detrás de toda esta acción contra los pueblos latinoamericanos y que se vino a quedar muy de manifiesto con la desclasificación de los archivos de la CIA y del Pentágono y de todos los otros organismos militares y políticos del amo del norte. Esto significó ya en cuanto a la población misma una serie de tragedias. Se comenzó por infundir el terror a la población asesinando personas, haciéndolas desaparecer enseguida, condenando al exilio a otra parte muy importante de la población, deshaciendo las fuentes de trabajo, enajenando a precio vil las riquezas que se habían forjado y que se habían estatizado, se habían nacionalizado por parte de los gobiernos, legítimamente estatizado, legítimamente nacionalizado. Las cárceles se fueron llenando y se practicó también la desaparición forzada. Y aquí es un hecho conocido que esto también tenía su concepción primaria en el nazismo, el fascismo. Fascismo que ustedes también vivieron, que también se vivió en Italia y que también sufrieron los compañeros italianos. Recordemos que Hitler, el año 30, a mediados de la década del 30 del siglo pasado, proclamó la operación Noche Niebla, la necesidad de llevar a cabo el operativo llamado Noche Niebla, que consistía en, lo ha explicado bastante bien Lorena, consistía en que causaba mucho más terror, causaba mucho más angustia dentro de las familias y más terror en la sociedad, la desaparición de alguien que la muerte del mismo. Porque no solamente se perdía al ser querido, sino que también empezaba a forjarse una serie de apreciaciones sobre qué es lo que estará pasando con mi hijo, con mi padre, con mi compañero, con mi compañera, con mi hermano, en fin, ¿cómo estará viviendo? Ahora que hace frío, ¿tendrá frío? ¿Estará siendo bien alimentado? ¿Él que sufría tal o cual enfermedad, le suministrarán los remedios? En fin, las preguntas nunca fueron respondidas, nunca pudieron ser respondidas, como también lo señaló Lorena. Contra esto es lo que estamos luchando, contra esto es lo que por lo que hemos venido para contribuir con nuestro aporte a dar señales, dar nuestros testimonios sobre lo que sabemos de los desaparecidos chilenos en este caso, argentinos en otro, uruguayos en un tercero, bolivianos que tenían ascendencia italiana. Creemos que esto es, como también se ha señalado, un gran avance. Creemos que a nosotros nos ayuda, pero también ayuda aquí en Italia. Y también debiera hacerse extensivo esto en todos los países, así como Italia tuvo esta iniciativa, como en un tribunal romano se está estudiando, se está analizando, se está investigando la situación de los chilenos, argentinos, uruguayos con ascendencia italiana. En otros países debería hacerse exactamente lo mismo con, por ejemplo, en Francia. ¿Y por qué no pensar en hacerlo también en España? O en Alemania, o en fin, en cualquier parte, en cualquier otro país donde también tengan gente afectada. ¿Y por qué no hacerlo también en Italia para los descendientes de alemanes? ¿O en Italia para los descendientes de españoles? Porque los crímenes estos son crímenes contra la humanidad, porque no son crímenes contra una nacionalidad, son crímenes que afectan a toda la población. Y todos, en consecuencia, debemos aportar nuestro grano de arena para luchar contra esto. Y esa, a eso es lo que estamos abocados, a eso es lo que estamos constreñidos a efectuar todo lo que está a nuestro alcance, y lo venimos haciendo desde prácticamente desde el golpe de Estado, para hacer que esto termine de una vez, para hacer realidad nunca más, para obtener verdad, para obtener justicia, para obtener reparación, para obtener, por ejemplo, saber qué es lo que pasó. Primero saber qué es lo que pasó con nuestra gente, saber qué pasó con nuestros compañeros, saber qué pasó con Pedro, Juan, María, Rosa. ¿Qué fue lo que les ocurrió? ¿Quiénes estuvieron detrás accionando contra ellos? Para enseguida obtener que esas personas que actuaron en contra de Pedro, de María, de Rosa, de Juan, paguen sus culpas. Que vayan efectivamente como una medida de sanación de la sociedad, que estas personas efectivamente vayan, sean condenadas, sean encarceladas con penas que sean suficientemente adecuadas al contexto en que se efectuaron estos actos, al repudio que hubo en la sociedad y que se despertó en la sociedad, al daño causado a sus familiares y al daño causado no solamente a sus familiares, sino que a la población toda. Que se reparen estos y esa reparación sea una reparación efectiva, que no solamente consiste en dinero, sino que también haya otras cosas. Por ejemplo, que se repare la memoria, que se deje de estigmatizar a las personas que fueron ejecutadas, o fueron desaparecidas, o fueron obligadas al exilio, o fueron condenadas a morir de hambre por no tener acceso al trabajo, por haber perdido su fuente de trabajo, en fin. Todos estos crímenes que cometieron las dictaduras latinoamericanas deben ser efectivamente sancionados. Eso es lo que nosotros queremos que ocurra, y por eso estamos muy agradecidos y no vamos a dejar nunca de agradecer la solidaridad internacional, la solidaridad que recibimos, la solidaridad que recibió el pueblo chileno, que creemos que incluso fuimos favorecidos más allá del... fuimos favorecidos, ¿cómo decirlo de alguna forma? Yo he advertido, por ejemplo, que en el caso uruguayo, los, los daños, la magnitud de los daños causados fue incluso superior a la chilena. Nosotros tuvimos una suerte muy grande. Tuvimos la suerte de que el experimento encabezado por nuestro presidente Allende concitó una atracción, una esperanza del mundo entero, y fue seguido entonces con particular atención, y por eso mismo tal vez fuimos favorecidos, porque recibimos más solidaridad, por ejemplo, que los uruguayos o los compañeros argentinos, por distintas consideraciones, pero fundamentalmente por eso, por la esperanza que concitó el gobierno de El Salvador Allende. Creemos que, vale la pena también señalar que el pueblo chileno fue muy solidario en su momento. Cuando estuvimos en condiciones de hacerlo, nos manifestamos, por ejemplo, contra la guerra de Vietnam. Realizamos muchas campañas en solidaridad con Vietnam. Cada vez que había alguna amenaza, allí estuvimos presentes. También entregamos solidaridad durante la guerra, inmediatamente terminada la Guerra Civil Española, y recibimos un contingente importante, menor sí al que recibió México y menor al que recibió Argentina, pero en la medida de nuestras posibilidades nos manifestamos por ello. Neruda entregó también su aporte en esta causa con su poesía, con sus obras, con todas sus otras gracias. Por eso pensamos que todo esto nos vamos retroalimentando. Nosotros estamos recibiendo en parte lo que sembramos, pero estamos recibiendo una cosecha mayor. Y los frutos que está entregándonos en este momento en Italia son para nosotros muy valiosos. Y por eso nosotros estamos agradecidos de ello. Eso es, compañero, muy sucintamente mi intervención. A questo punto mi dovete dire come si procede. Salve. Io mi chiamo Jorge Iturburu. No. Pronto? Salve, allora mi chiamo Jorge Iturburu. Sono di un'associazione che si chiama 24 Marzo Onlus e volevo chiedere se vuole dire qualcosa alla padrona di casa, perché c'è la presidente della Fondazione Basso, Elena Paciotti, che vorrei invitare a farci un saluto. Non ero preparata a dire alcunché, ma io sono molto lieta che la Fondazione Basso, non per questa sola volta, ma per un ciclo intero di queste testimonianze, ospiti queste persone. Perché lo hanno detto loro stessi. Ciò che sta accadendo è importante. Io ho sempre sostenuto che la giustizia nel mondo, nel tempo, ha avuto sempre dei significati molto diversi. La gente ha avuto costumi diversissimi. Tuttora c'è chi ritiene giusta la pena di morte, chi invece ritiene che sia un obbrobrio. Eppure c'è un significato nel quale che rimane sempre uguale a se stesso, della parola giustizia. E noi lo avvertiamo quando qualcuno chiede giustizia. Quando qualcuno chiede giustizia, questo vuol dire sempre la stessa cosa. Chiede una riparazione a un torto altrimenti insopportabile. Poi la riparazione può essere quella che volta a volta è possibile ottenere, ma comunque è una riparazione, come ci hanno detto, in primo luogo la ricostruzione della verità. Il fatto che la memoria non sia distorta dagli oppressori, dai vincitori, che si possa in qualche modo, in qualche sede, accertare chi è stata la vittima, che cosa è successo davvero, è una cosa comunque importante. Avere il riconoscimento delle sofferenze patite è fondamentale. E quindi io capisco che è apprezzato quello che accade adesso a Roma, perché si fa un regolare processo per accertare le colpe e per rendere manifeste le terribili vicende che sono capitate ai familiari delle persone associate, del cui è presidente la nostra ospite. E credo che per questo io chiedevo anche se abbiamo registrato, perché a me pare che dobbiamo mantenere e cercare di diffondere questi fatti che ci vengono raccontati, perché la ricostruzione di una storia che è stata, ci è stato detto, resa quasi impossibile dalla mancanza di conoscenza. I desaparecidos sono stati una vicenda peggiore della pubblica uccisione di una persona. La pubblica uccisione consente poi il seppellimento, il cordoglio, consente di vedere a tutti che cosa è successo. Ma quando qualcuno sparisce, non si sa la verità, e questo aggiunge tormento al tormento. Per cui penso che sia importante, se è possibile, perseguire i colpevoli, se è possibile condannarli, ma in ogni caso che sia dichiarato che sono colpevoli. Questa ricostruzione della verità, poi attraverso possibilmente delle sedi ufficiali, istituzionali, come è un tribunale, è una cosa ovviamente più importante che una ricostruzione meramente storica. Però questa è una riparazione, il poco che si può fare, perché quei danni immensi non sono riparabili. Non si può riparare la morte di un figlio, non si può riparare davvero, risarcire davvero, né con denaro né altrimenti. Però questo fatto di volere comunque una riparazione attraverso l'accertamento della verità rimane un fatto importante. È per questo che noi ospitiamo molto volentieri queste testimonianze che ci attestano questo tipo di riparazione, qualche volta limitata, ma comunque sempre dovuta. Para los compañeros latinoamericanos, recuerdo que Elena Pachotti pasó toda su vida en la magistratura y fue por muchos años presidente de la Asociación Nacional de Jueces aquí en Italia. La Fondazione Basso ospita non solo questi incontri, ma ospita nel suo archivio tutta la documentazione della Procura di Roma su questo processo, tutta la documentazione che il programma dei diritti umani del Ministero dell'Interno del Cile ci ha dato su questi argomenti, e tutto l'audio, tutte le trascrizioni, tutti gli atti del processo che si sta celebrando. Volevo ricordare anche che Ugo Paves, che ha parlato prima, oltre che avvocato del Partito Comunista, adesso lavora al Ministero dell'Interno, era già avvocato del Partito Comunista negli anni 70, quando ha ricevuto Lelio Basso e Guido Calvi, che sono andati per integrare il Collegio di Difesa di Corvalan, e lì hanno incontrato il compagno Ugo. Volevo chiedere all'avvocato Mario Angelelli se ci fa una sintesi d'avvocato su come sta andando questo processo. Buonasera a tutti, non so se si sente. Io rispetto a questo processo ho delle sensazioni multiple, possiamo dire, perché sia come difensore, su cui sono stato chiamato a dare brevemente di fare un rendiconto di quello che sta succedendo, e su questo sono un avvocato di parte civile, come tanti dei miei colleghi che stanno facendo, anche più di me, questo contribuendo a fare verità, a fare luce su questa enorme vicenda, perché questa è, giustamente è la storia, no? Quindi è anche la nostra storia. Quindi ciascuno di noi, io sono uno degli avvocati medi, diciamo, ci sono quelli più giovani e quelli più vecchi di me, diciamo, forse quelli più anziani di me ancora di più, però io devo dire questo prima di parlare del processo, dire di quanto mi coinvolge personalmente, perché quando sono successi i fatti, voglio dire il colpo di Stato di Pinochet, io ero un adolescente e vivevo in un piccolo paese di provincia, la mia famiglia era una famiglia comunista, quindi per noi, mia sorella più grande di me militava, insomma, anche mio padre e mio nonno, mia madre un po' meno, però rispetto a tutte queste vicende noi le vivevamo veramente in diretta. Cioè noi, un piccolo paese del sud d'Italia in cui il Partito Comunista sarà stato il 3%, insomma, com'è adesso in Italia, diciamo, non lo so anche. Allora, erano quelle le percentuali, diciamo, ci conoscevamo tutti. Però eravamo consapevoli che quello che succedeva in Cile, quello che succedeva, noi eravamo comunisti, eravamo ancora più vicini alle vicende del Partito Comunista Cileno, ci davano la sensazione, la certezza di stare dalla parte giusta, di stare dalla parte della giustizia, di stare dalla parte della verità, di stare dalla parte della sofferenza, e che ci dava tanta speranza, no? Rispetto a questo. E queste sensazioni mie da giovane ovviamente sono rimaste, mi sono avvicinato poi tramite anche Orghe, che è magnifico nella costruzione di questa vicenda giudiziaria, insomma, che parte da lontano. Io ricordo di aver accompagnato già nel 2000 davanti alla giustizia italiana, 98-99, insieme, io insomma ero un giovane avvocato allora, di aver accompagnato a fare queste deposizioni davanti al dottor Capaldo, di vicende che parlavano in diretta di quello che era successo alla Moneda, che poi abbiamo rivissuto in questi giorni. Ecco perché poi si è riaperto. Purtroppo la giustizia va bene, diciamo, sapere la verità, accertare i fatti, però dobbiamo dire che è stata lenta, eh? Dobbiamo dire che è stata lenta anche in Italia, perché questo è un processo, ve lo dico, insomma, anche da tecnico, ma anche da persona che fin dall'inizio si è poco prodigata perché si facesse questo processo, che la giustizia è stata lenta, che questo processo andava fatto 10 anni fa almeno. Però io sono partito così, ormai no, subentra anche questa sensazione, vi dico tutto, e mi sembrava che fosse un processo all'inizio, diciamo, ormai no, poche persone arriveranno, purtroppo il tempo è inesorabile, molti imputati erano morti, moltissimi, a parte Pinochet, insomma, che su quello forse personalmente, insomma, ho bevuto anch'io un bicchierino quando è morto, come ci ha invitato Sepulveda in quella sua cosa, lo dico, insomma, no. Però, a parte quello, molti imputati erano morti, quindi mi sembrava che fosse un processo, diciamo, anche arrivato tardi, per l'importanza che rivestiva e che riveste in Italia, che arrivasse tardi. In realtà, devo dire, su questo veramente mi sono ricreduto. Credo veramente che questo processo sia importantissimo, che sia importantissimo non solo l'accertamento della verità, sapere i fatti come sono, ma anche assistervi. Semplicemente, ieri io sono stato felicissimo perché c'era una grande scolaresca, tantissima gente, tantissimi ragazzi che sono venuti e ascoltare. Vorrei che ci fosse mia figlia, ma non può venire perché c'ha 15 anni. Però ecco, è una cosa che sentire le testimonianze vostre, insomma, mi dispiace anche che oggi non abbiano sentito la tua, ma voglio dire, è una, secondo me, una lezione di vita profonda, diciamo, che rimane. Ecco, detto questo, il processo si sta sviluppando come si deve sviluppare, nel senso che ci sono i testimoni che sono molto precisi. Voi sapete che noi abbiamo un grande problema, è quello di risalire alla catena di comando e quindi di arrivare a punire i colpevoli in base a delle prove che devono essere certe, e quindi il processo tecnicamente è tutto incentrato su questo. Il tempo non aiuta, quanto più tempo passa più ci sono difficoltà a capire quali sono le responsabilità, perché lo scopo del processo è quello non solo di fare il processo ma di punire i colpevoli. Quindi su questo ovviamente ci sono anche le parti civili hanno interesse supremo a che i colpevoli vengano puniti, e questo mi sembra che dopo qualche tentennamento iniziale adesso si stia andando molto bene. Io abbiamo avuto questa sensazione, ci siamo anche sentiti tra il collegio, le cose stiano molto migliorando, dobbiamo continuare così, questo grazie anche alle testimonianze precise che sono arrivate in questo periodo, e niente, ci facciamo un augurio a tutti. Sono molto felice di essere qui, va bene, ma nel processo, e mi dispiace ogni tanto perché poi le organizzazioni di studio, dico, noi siamo in due, prima eravamo in tre nel processo, insomma, però le altre questioni ci continuano a arrivare, quindi siamo costretti a saltare da una parte all'altra, però insomma, quello, il nostro impegno sarà sempre massimo, perché ci piace, è un processo su cui, voglio dire, ci piace partecipare e siamo fieri e onorati di rappresentarvi. Non so se la stampa, visto che c'è ancora. Perfetto. Marzia, vuoi scegliere la lingua, insomma? No, non farmi questo. No, è che la lingua del cuore è la mia, finalmente spagnolo. No, solo poche parole. Io sono periodista, sono giornalista, e non hay nada más efímero che una notizia. Tuve la suerte di vivere qui muchos años, quando se reunían multitudes para ver lo che pasó en Chile. Porque yo estoy convencida de que Chile no es un país para gente como los italianos, sensible y generosa, sino un sentimiento, es un sentimiento. Es toda una generación que perdimos una batalla fundamental. No eran los chilenos, era un proyecto maravilloso que se frustró de la peor manera, en que venció el mal. Entonces, lo contrario de la noticia vendría siendo la obstinación, la porfía. Yo creo que las características de la gente que está acá, en esta instancia, es la obstinación. La obstinación del abogado en las causas de derechos humanos que se arrastran por años sin sentido. La obstinación, a mí me tocó levantar la primera querella contra la dictadura en plena dictadura, pero era para mantener la memoria viva. Viva era para resistir al olvido, que se llamó los 14 de Villa Grimaldi. Hace apenas 2 o 3 meses recién se acogió en primera instancia esta querella, que, a la cual se sumaron otros. Entonces, creo que aquí, los que estamos aquí, somos gente muy porfiada, ¿ah? Porque lo que caracterizó, diría yo, en una palabra, a la dictadura chilena fue el borramiento. Era el que aquí no ha pasado nada. Es decir, prueba de este borramiento es, son cosas como suprimir en la moneda la puerta por donde salió Salvador Allende y sus colaboradores. Si no existía puerta, no existía el crimen. En los centros de tortura, hay un centro de tortura que se llama Londres 22 o no sé qué, Londres 38. Se cambia la dirección y se borra Londres 38, se transforma en Londres 40 o no sé, que me corrija Lorena. Entonces resulta que no hubo centro de tortura. Entonces lo que caracterizó a Chile ha sido el borramiento, la invisibilidad de lo sucedido. Entonces en ese sentido yo creo que la gente que hemos venido a testimoniar aquí somos los últimos, los mohicanos, o sea, los más porfiados, los más obstinados. Yo quiero decir que yo he tenido la suerte, por eso, a través de querella, trabajando en periodismo, aquí veo colegas míos que también son de los porfiados, y la obstinación hemos seguido con el tema de la memoria. Yo quiero decir que yo tuve una gran emoción, creo que de las cosas más importantes que me han pasado en la vida fue cuando me llamó la presidenta Bachelet para llevar adelante la construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos que se construyó en Chile. Y la verdad es que esa construcción fue para darle dignidad a las víctimas, visibilidad, o sea, en el museo están todas las fotografías, el recuerdo, los currículum, los testimonios de la gente que ya murió, que desapareció, o de la gente que fue protagonista de estos hechos, pero que ya el miedo es que empiezan a morir o a perder la memoria, entonces se trataba de tenerlos en el museo. Entonces yo, en ese sentido, soy muy agradecida y como aquí lo ha dicho muy bien Lorena, yo creo que yo tengo un gran amor por Italia, te fijas, y por esta ciudad. Entonces, ver acá que hay todavía una obstinación por llevar adelante, por sacar la verdad, por, ¿cómo se llama?, por testimoniar, es una cosa muy impresionante. Yo igual quiero leerles algo. La presidenta Bachelet fue una víctima también de la dictadura y también pasó por Villa Grimaldi. Yo pasé por Villa Grimaldi y por supuesto que cuando Jorge Iturburo me convidó con su locura a participar y a declarar frente a Capaldo, creo que por eso estoy acá, sobre el proceso de Villa Grimaldi y sobre la Operación Cóndor, por supuesto que una vez más dije que sí, entonces fui. Pero la presidenta Bachelet pasó por Villa Grimaldi también y yo creo que por eso también ella tiene una sensibilidad especial sobre este tema y fue una decisión política importante en que se construyó un museo en 2 años, cosa que no se ha hecho nunca en el mundo y donde, por supuesto, quiere ser un homenaje a las organizaciones de derechos humanos, a la gente que ha luchado todos estos años, a los abogados, a las víctimas, y era para crear un espacio que puede no ser perfecto, pero cuando hoy día yo visito el museo, yo soy directora del museo Avida, como senadora Avida, y veo la cantidad de jóvenes que están ahí, gente que no había nacido cuando esto sucedió, es una emoción y siento un gran agradecimiento. Quiero leer un poco, yo tengo una calidad un poco distinta porque yo no he sido dirigente de derechos humanos ni he trabajado todo esto, pero efectivamente estuve en el centro del horror y voy a leer un pedacito de lo que declaré frente a Capaldo, que dice así: jamás olvidaré ese borroscoso atardecer del 3 de junio de 1975, ni el chirrido de la enorme puerta de hierro deslizándose por el suelo de esa tierra maldita. Apenas un par de horas antes me encontraba ayudando a mis hijos a hacer sus tareas escolares, cuando una patrulla de la policía política irrumpió violentamente en mi casa y me conminó a subir a un vehículo. Uno de mis captores me cubrió los ojos con esparadrapo y un par de anteojos para el sol. Entonces la camioneta de vidrios polarizados inició una enloquecida carrera que concluyó frente a un recinto que deduje por el declive del terreno y el frío implacable, estaba ubicado a los pies de la cordillera. Las manos ásperas del conductor me empujaron con brusquedad fuera del vehículo. Luego atravesé a tientas el umbral de un portón y me quedé parada, tiritando de miedo ante un paisaje invisible, tratando de descifrar los misteriosos sonidos que contiene el silencio. El viento helado penetraba sin piedad el delgado cuero de mis botas y empecé a escuchar, como un macabro concierto, gemidos intermitentes, llantos ahogados y un escalofriante y prolongado alarido. Serán animales, quise pensar. Miré al suelo por una ranura de la venda que me cubría los ojos y divisé las bellas baldosas italianas. En ese instante comprendí que había llegado a la antesala del infierno. Estaba en Villa Grimaldi, el centro secreto de torturas más famoso de Chile. Una mujer me tomó de la mano y me guió con inusitada delicadeza hacia un recinto lateral. Allí, sin más preámbulos, comenzó a desnudarme con rapidez y malos modos, mientras otra gendarme, con voz de tediosa rutina, iniciaba el inventario de mis pertenencias. Tres billetes, una cadena con una cruz de plata, un pañuelo para la cabeza, medio paquete de cigarrillos, un encendedor, una libreta de direcciones. Cuando abandoné la villa, al cabo de 23 largos días, yo era otra persona. Luego de los implacables y sádicos interrogatorios y las largas sesiones en que me aplicaban electricidad, me sentía sucia y humillada. Antes de esa experiencia, el odio había sido para mí un concepto intelectual. Sin embargo, ahora conocía la perversa amplitud de ese sentimiento viscoso que se quedó agazapado bajo mi piel. En los sórdidos pasillos de Villa Grimaldi aprendí a distinguir las sombras de las víctimas, las voces de los guardias, los singulares ladridos de los perros y los frenazos de los vehículos que descargaban su siniestro botín de maltratados seres humanos en el patio. Después fui trasladada a Cuatro Álamos, otro recinto secreto para incomunicados, que estaba a cargo de un teniente psicópata que abusaba sexualmente de las detenidas y nos sometía a absurdas sesiones de hipnosis y detectores de mentiras. Vivíamos de a tres o cuatro en cada habitación y jamás se nos permitió tomar una ducha. Nos llevaban al baño una vez al día, dejando la puerta abierta para que no escapásemos al morboso escrutinio de los vigilantes. Antes de que nos encerraran para dormir, solíamos cantar pegadas a la puerta que daba al corredor y desparramábamos nombres, historias, sueños y deseos. Aunque el aquí y el ahora fuesen inciertos, nos empeñábamos en inventar futuro y con porfiado optimismo nos preparábamos para ser libres. La clave era no desmoralizarnos, no darnos por vencida. Sin embargo, a veces la desesperanza nos destrozaba el alma y nos deslizábamos sin frenos en un ánimo oscuro. Nos atormentaba el recuerdo de los que nunca llegaron a la otra orilla y memorizábamos los nombres, fechas y plegarias que en las paredes del recinto de incomunicados de Cuatro Álamos consignaban sus desolados testimonios. Los de los hombres eran más informativos y precisos. Soy de Temuco, permanecí en esta celda entre el 13 de abril y el 2 de junio de 1974. Luego andaban nombres, edades, profesiones. Los de las mujeres, en cambio, dejaban lacónica constancia de sus existencias o testimonio de sus tristezas. He vivido 16 días de horror, avisen a mi madre, Cecilia. Aquí estoy, Dios, existes, Blanca. Sabíamos que Cuatro Álamos era solo un perverso recorrido del camino. Allí nadie se detenía demasiado tiempo. Estaría el preso de abril de vuelta en Temuco, donde habría concluido la pesadilla de Cecilia. ¿Se habría acordado Dios de Blanca? En los días más negros, cuando de celda en celda se propagaban rumores sangrientos, era difícil detener los atropellados latidos del corazón. Yo me asomaba a la pequeña ventana de mi cuarto y permanecía largos minutos en silencio, persiguiendo la ruta de la alambrada sobre la muralla e imaginando los colores de los paisajes libres. Este es el testimonio de una presa política en un país sitiado por el terror y enfermo de miedo. Este es mi testimonio, el solo uno de los miles de hombres y mujeres militantes de la resistencia y víctimas de la represión política en el tiempo triste de la tiranía. No, y solo quiero decir que para mí es un honor primero quienes me invitan, y quiero agradecer a quienes me invitan a estar en esta fundación que ha sido tan generosa y tan solidaria con los chilenos, y un honor, por supuesto, compartir este viaje con gente tan importante para mí, tan admirable, y por supuesto que estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Viviana Díaz, por parlare del segretario del Partito Comunista in prigione, per quello del segretario effettivo del Partito Comunista nel 1976 era Víctor Díaz, che è stato sequestrato anche lui e portato di lacrima. Sì. No, io sempre, buenas tardes a todos. Y a todas, brevemente agregar nada más lo que aquí ya se ha dicho de la importancia que tuvo en nuestro país el hecho que desde los primeros días de producido el golpe militar surgió un comité de cooperación para la paz donde formaron parte representantes de todas las confesiones religiosas en nuestro país, que fue como el primer organismo que brindó una ayuda jurídica y asistencial a quienes recurrían para denunciar las detenciones. Y ese Comité de Cooperación para la Paz, al cabo de un par de años de trabajo, tuvo que disolverse por exigencias de la Junta Militar, y ahí es la Iglesia Católica, a través de el cardenal, el querido cardenal Raúl Silva Enríquez, quien abre las puertas de la Vicaría de la Solidaridad, donde se continúa con todo lo que tiene que ver con la búsqueda a través de los tribunales de justicia de miles de personas que eran detenidas, otras se empezó a conocer esta práctica de la desaparición de personas que nunca, por lo menos, había tenido en Chile de esa forma, y de esa manera se pudo contribuir a salvar muchas vidas. Entonces esa es una tarea que ha perdurado en el tiempo, que ha permitido también la participación en este importante juicio que se desarrolla acá en Roma, porque el hecho de que a 40 años del golpe, de producido el golpe militar en nuestro país, hayan causas por detenidos desaparecidos, por ejecutados políticos tramitándose en los tribunales de justicia, ha sido porque también se logró dejar establecido que aquí no se trata de crímenes comunes, sino que son crímenes de lesa humanidad, crímenes imprescriptibles, inamnistiables, y por lo tanto son crímenes que tienen que seguir siendo investigados. Y eso para nosotros como familiares de detenidos desaparecidos es un avance importantísimo, de que lo que no se hizo en el pasado, cuando se pudo contribuir a salvar una o muchas vidas, aunque ha pasado el tiempo, lo que nosotros esperamos es que no sea la impunidad la que se imponga. Y esa ha sido la lucha permanente por verdad, por justicia, y por tan importante lo que es la recuperación de la memoria histórica. Lo que decía acá nuestra querida compañera, que fue presa política, que lo vivió directamente, Marcia, contribuye también a hacer conciencia a las nuevas generaciones. Porque cuando uno era estudiante y leía la historia de Chile, le costaba como poder trasladarse a épocas anteriores, pero acá tenemos una compañera que está presente, que vivió en carne propia la detención, la tortura, pero está acá, sigue trabajando. Ella es una persona que no se dejó abatir y yo creo que eso ha sucedido con la gran mayoría de los prisioneros políticos en Chile. Y también de poder haber contribuido con la lucha que dimos los familiares en Chile a lograr que se constituyera una Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, FEDEFAM, que tiene estatus también ante Naciones Unidas, que permitió también como familiares llevar la denuncia a lo que pasaba en Argentina, en Bolivia, Brasil, Uruguay, Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, para que esto no nos vuelva a pasar. Entonces, simplemente quería saludarlos, agradecerle a quienes han organizado este encuentro, que también para nosotros es muy importante estar presente y encontrar a tan buenos y queridos amigos de muchos años, que nos ha tocado compartir momentos también muy importantes en la búsqueda de la verdad, la justicia y la recuperación de la memoria, que también es lo más importante para no olvidar. Así que muchas gracias. Volevo aggiungere che nel caso Donato, oltre la parte civile, che c'è Nelson Donato, il figlio di Jaime Donato, che era membro del comitato centrale, che è desaparecido nel maggio del 76, poi il secondo comitato centrale e scompare il padre di Lorena, Waldo Pizarro, alcuni mesi dopo, che per quello, oltre che le parti civili nel processo, si sono costituiti come parte civile sia l'Associazione dei Familiari dei Desaparecidos del Cile, presieduta da Lorena, che è parte civile, e anche il Partito Comunista del Cile. Il presidente Tagliel si è costituito parte civile ed è stato ammesso. Questo volevo dirlo perché non è tanto frequente che un partito comunista di un altro paese si costituisca parte civile in Italia. Non so se adesso è arrivato l'ultimo test che fresco di Re Bibbia e non so se Nelson vuole aggiungere qualcosa o se Luis vuoi dire qualcosa. La verdad es que yo italiano no hablo nada. Ah, ya, perfecto. Primero, disculpen la tardanza porque yo acabo de terminar mi testimonio hace un rato atrás. Los que estuvieron ahí les pido disculpas el exabrupto final porque la verdad es que terminé llorando. Y mis lágrimas fueron porque una niña me dijo muchas gracias. Que me lo diga una chiquilla de 20 años que no conoce el drama es para mí tremendamente importante, para nosotros. Mi respuesta fue, yo no tenías tú nada que agradecer, es nuestro deber, es nuestro compromiso con aquellos compañeros que no están. Cada uno de nosotros, los expresos políticos, estamos, por lo menos desde mi perspectiva, estamos siendo símbolos de la sobrevivencia. Nosotros sobrevivimos al campo de prisioneros de Villa Grimaldi. No es ningún orgullo, pero sí es un deber el transmitir lo que vivimos para que nadie más lo pueda vivir. Para nosotros es tremendamente importante eso. No queremos nunca más a Rambo por las calles de Santiago. No lo queremos de nuevo. No queremos caras pintadas matando. No queremos autos sin patente secuestrando. No queremos militares quemando. No los queremos. Ni en Chile ni en ninguna parte del mundo. Entre nosotros también hay discrepancias, y eso hay que decirlo, pero tenemos un punto que nos une, que es el derecho a la vida. Nosotros pensamos de que el primer elemento que un ser humano tiene es vida. Y esa vida nadie tiene derecho a retirarla. Pinochet en algún minuto se transformó en el asesino y en el carnicero más grande del mundo. Pero hay que decir algo muy importante. No solo fue asesino, también fue ladrón. También se robó no solo dinero, se robó nuestros sueños, se robó parte de nuestras vidas, se robó derechamente el proyecto de un pueblo por construir una sociedad mejor. Se robó, y eso hay que decirlo también, a muchos de nuestros hijos que viven hoy día la tortura de ser hijos de un expreso, porque ellos están también marcados. Y cuando aparece la ley Valech, que fue la que hizo la ley de reparación a los exprisioneros políticos, debo confesar que yo la estoy recibiendo. Pero mi opinión es que si había que reparar a todos los torturados por la dictadura de Pinochet, había que reparar a 15 millones de chilenos, porque la sola existencia de la dictadura era una tortura permanente y diaria. Yo les quiero agradecer que me estén escuchando. Lamento no ser claro, pero sí quiero ser muy enfático en decir una cosa. Qué maravilla cuando ayer llegamos al lugar donde nos hicieron los interrogatorios, por llamarlo de alguna manera, aunque la palabra no me gusta mucho, digamos donde nos hicieron las entrevistas para que no suene tan feo, y ver 100 muchachos interesados en los derechos humanos. Qué hermoso. Eso en Santiago no lo vemos. Eso en Santiago no existe. Eso en Santiago se esconde, se oculta. Se levantan voces y son rápidamente acalladas. Hoy venimos saliendo de una huelga de hambre de los expresos políticos. Una huelga de hambre que duró más de 20 días. Y es por exigir condiciones dignas para miles de personas que pasaron por las mazmorras de Pinochet y que hoy día ni siquiera tienen un trabajo. ¿Cuál fue su delito? Uno solo, pensar. Les agradezco la audición y no los aburro más. Muchas gracias. Sempre per i ringraziamenti, per ringraziamo gli studenti che sono oltre a ieri, sono venuti anche oggi, e ringraziamo Susanna Nani, l'insegnante che ha portato i 100 studenti a Rebibbia. Ringraziamo anche la Chiesa Evangelica Valdese che ci sostiene in questo processo. Non so se Jorge Pigna vuole fare una domanda. Se vuoi la puoi fare al microfono, così si registra anche la domanda, perché è tutto registrato. Todos esperamos la sentencia de este proceso. La justicia italiana es bastante lenta, pero al final llega. Y sobre todo la esperan ustedes. A pesar que será, en mi opinión, una sentencia más bien simbólica, pero muy importante al mismo tiempo. ¿Simbólica en qué sentido? En el sentido que no pagarán la culpa en la cárcel aquellos criminales. Pero de todas maneras es importante porque queda demostrado que eran criminales. Quería la opinión de ustedes. ¿De quién? Scegli una persona. Lorena. Sí. Yo creo que en lo práctico y concreto, el juicio en Roma tiene una importancia enorme para la influencia que puede tener en el desarrollo de las causas en Chile. Y para la influencia que debe tener en la situación política de derechos humanos en Chile. Quiero recordar que cuando se inicia el juicio en España, el juicio contra el dictador que llevaba adelante el juez Baltasar Garzón, y la agrupación se hizo parte de ese juicio como querellante, Muchos decían que no tenía ningún sentido. Eso significó un viaje del dictador a Londres y que estuviese preso durante muchos meses. Pero además no solo eso, sino que obligó a los tribunales de Chile, a la justicia chilena, a nombrar a jueces de dedicación exclusiva para que investigaran causas que hasta entonces permanecían cerradas, que nunca se investigaron y que además de aquello eran causas en las que la única respuesta si alguna vez se investigaba era la aplicación de la ley de amnistía, cosa que hoy día no está pasando, lo que no quiere decir que no vuelva a pasar, porque es una ley vigente. Yo creo que también tiene una importancia desde la ética para el gobierno de Chile. Ya no hablo solo desde los tribunales de justicia, hablo para el gobierno de la presidenta Bachelet, que si bien en su programa contiene las demandas de verdad y justicia, que si bien en alguna oportunidad se han verbalizado disponibilidad a avanzar en aquello, a más de un año desde que asume, en concreto no se ha hecho nada. Y el tiempo ha pasado y nosotros hemos envejecido y los violadores de derechos humanos también han envejecido. Y lo que viene a la vuelta es que ellos van a morir impunes, como lo hizo el dictador. Por lo tanto, a mí me parece que en estos dos sentidos es importante. En el ámbito estrictamente judicial, una señal potente, casi enrostrar la vergüenza de lo que pasa en el Poder Judicial, pero que creo y soy una convencida que donde más debe esto presionar es al gobierno. Un gobierno que tiene que tomar medidas para que esta impunidad vaya terminando. Chile es un país muy presidencialista y si las señales vienen del Ejecutivo, cobran más fuerza incluso hacia los otros poderes del Estado. Y yo creo que en Chile hay un silencio por parte de la presidenta inentendible. Inentendible. Y creo que esto también tiene que ser una presión para ella. En su programa, además, lo contiene. Pero yo no sé cuándo piensa hacer los cambios. Eso. Siempre en el juicio, en el proceso che si è fatto nell'ultima udienza, l'udienza precedente sul caso Venturelli, tra i testi è venuto anche un militare. Il militare ha raccontato come un altro militare ha detto a Venturelli l'hanno ucciso, cosa che nei procedimenti cileni non c'era. O sea, vino un soldato che dijo che otro soldato che después entrò en la DINA, Chortensky, le dijo a Venturelli se lo echaron. Cosa che nei processi cileni non c'è. Per cui quello che noi stiamo verificando in questo processo italiano, intendiamo portarlo in Cile e lo faremo nelle prossime udienze dove abbiamo gli ultimi due testimoni, che sono un senatore cileno, Carlos Montes, cui prenderà atto di tutto quello che qui abbiamo fatto, e il direttore del programma diritti umani del Ministero degli Interni del governo cileno, a cui consegneremo i verbali di tutte le udienze che qui ci sono state. E speriamo che questo, tornerà anche Maria Paz Venturelli per incontrare UGAS, e speriamo che questo serva a che a Temuco si apra un processo che non c'è su Venturelli e che Luco Astrosa, Moreno Vázquez e gli altri torturatori che non hanno 90 anni, che ne hanno 50, 60 e che sono liberi a Temuco, possano, spero, finire in prigione. Per questo stiamo lavorando. Sobre la justicia chilena que ustedes han criticado, me imagino con razón, pero lo que me parece, por lo menos para mí, contradictorio, yo leo la prensa chilena todos los días, como buen exiliado, es que casi todos los días o periódicamente aparecen condenas en Chile por atropello de derechos humanos, por tortura, por asesinatos. Entonces, por ahí veo una contradicción. Me parece. Diariamente, al mismo tiempo han estado apareciendo fallos que establecen algún tipo de responsabilidad en actos cometidos hace 40 años atrás o más. Es cierto eso. Pero también es cierto que han pasado, primero, que han pasado 40 y tantos años. Segundo, que hemos tenido una actitud del Poder Judicial realmente vergonzosa, infame, lindando en el delito, porque se ha cometido incluso prevaricación por parte de los tribunales chilenos. Es decir, han actuado contra el derecho. Más de 20.000 recursos de amparo, habeas corpus, que por si no se entiende la palabra recurso de amparo, fueron desechados por el Poder Judicial chileno. No fueron más allá de 10 de estos 20.000, creo que ni siquiera alcanzaron a 10 los que fueron acogidos. Y ninguno de ellos cumplido, porque basta recordar que el caso de Carlos Contreras Maluje, un dirigente del Comité Central del Partido Comunista Chileno, fue asesinado, no obstante la orden de la Corte Suprema o la Corte de Apelaciones, no recuerdo cuál, por lo demás era la misma jeringa con distinto bitoque nada más, que ordenaba la libertad. Libertad que nunca se le otorgó a Carlos Contreras, sino que fue asesinado en la misma noche que la Corte ordenaba, dictaba su resolución declarando que debía ser liberado. Yo obtuve una sentencia en un recurso de habeas corpus presentado por el secretario general en ejercicio de la Juventud Socialista, que era en ese momento el marido de mi secretaria. Se había producido una curiosa conjunción ahí de Unión Socialista Comunista. porque la muchacha era de la J, de la Juventud Comunista era mi secretaria, y Iván Parvex, que así se llamaba el compañero del Partido Socialista, era socialista. Se determinó en esa resolución que si bien Pinochet tenía facultades para detener, ya era una aberración, porque Pinochet no era presidente de la República, sino que se había usurpado ese cargo. Pero dejemos pasar, digamos, de barato que Pinochet podía hacerlo. Pinochet, repito, señaló la Corte, tenía facultades para detener, pero no tenía para incomunicar. Iván llevaba 20 días de incomunicación, absolutamente ilegales. 20 días de incomunicación que era 20 días de tortura, porque la incomunicación era un eufemismo para tapar la tortura. La Corte ordenó ponerlo en libre plática. Sin embargo, la DINA no acató la orden y siguió 15 días más incomunicado. Yo reclamé esto, no se ejecutó. Ese tipo de recursos fueron acogidos y no fueron, repito, más allá de 10. Ninguno de ellos fue cumplido en la práctica. Ese es el primer elemento. Ahora, efectivamente, se están dictando sentencias, pero se están dictando sentencias que son realmente ridículas. Sentencias que ofenden no solamente a la familia, ofenden la justicia, ofenden a la sociedad chilena entera, ofenden a la humanidad, porque se dictan sentencias, por ejemplo, y esta es una sentencia realmente, son ejemplos que son prácticamente todas iguales. 4 años de presidio menor, dicen, en su grado máximo, más las accesorias legales y el pago de las costas de la causa, costas que nunca pagan, pero se añade enseguida que estas condenas las van a cumplir los condenados, cuando llegan a ser condenados, en libertad. Es decir, con un régimen que señala que el mismo tiempo, el mismo plazo que se les ordena permanecer encarcelados, lo cumplen en su casa y siendo vigilados, vigilancia que también hasta resulta ridícula porque no hay personal como para que controle que efectivamente están en sus casas. Esa sentencia, yo la vengo obteniendo una y otra vez en mi calidad de abogado del programa de Derechos Humanos. Así que no estoy hablando, estoy hablando con conocimiento personal de cada una de estas situaciones. Al asesino de un oficial de ejército, que tuvo la osadía de entregar a 53 ciudadanos uruguayos y a 13 bolivianos al embajador sueco, que fue asesinado en la misma noche. Estoy hablando de un militar, no estoy hablando ni siquiera de un miembro de la Unidad Popular, no estoy hablando de un comunista, no estoy hablando de un socialista, sino que un militar que incluso era contrario a la Unidad Popular, pero que tenía la hombría de bien como para no tolerar esta situación y que se limitó a cumplir las instrucciones que estaba recibiendo de sus superiores, que veían que iban a verse en un conflicto internacional por asesinar legalmente, con consejo de guerra incluido, a 60 y tantos ciudadanos uruguayos y bolivianos. Los entregó y en la noche de ese mismo día, en la madrugada, en realidad, el día siguiente, otro militar, un teniente coronel, lo mató. Teniente coronel que enseguida fue no solamente amnistiado, no solamente se le otorgó la amnistía por la justicia militar que lo juzgó, sino que fue ascendido a, era profesor de inteligencia en la Academia de Guerra. Se le ascendió a encargado de inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional y enseguida encargado de operaciones de inteligencia psicológica en la naciente DINA. Ese proceso, y si ese proceso quiere señalarse como un buen ejemplo, que estamos obteniendo condenas en Chile, fue sentenciado por el ministro Carroza, ministro designado durante este periodo, a 4 años. Fue reabierto, efectivamente. Obtuvimos la reapertura de ese sumario, porque la legislación internacional, el derecho internacional, señalaba que estos crímenes eran inamnistiables. No se le podía aplicar la amnistía, no se le podía aplicar la prescripción. En consecuencia, se reabrió y terminó. Pero con pruebas abrumadoras de la participación de este delincuente, a los 4 años. También es cierto que la Corte de Apelaciones modificó esa sentencia. No aplicó la prescripción gradual, que es otra aberración desde el punto de vista de la legislación chilena y de la legislación internacional. Pero se la arregló de tal manera como para inferirnos otra bofetada. Lo subió a 5 años de presidio, es decir, nos subió un año más. Pero mantuvo la situación de la libertad vigilada. Eso es sentencia de ese tipo que estamos obteniendo. Ahora, es cierto que Manuel Contreras lleva está alcanzando en este momento la cifra de 400 años de presidio, pero hay muchos otros criminales que se están evadiendo y que pasan y que siguen viviendo en libertad. Y los poquísimos, creo que no son más allá de 60 los que en este momento están encarcelados en Chile, pero encarcelados no en una cárcel común como todo el resto, no, sino en hoteles prácticamente 5 estrellas, en que tienen visita todos los días, en que tienen televisión, en que pueden recibir a sus familiares, en que tienen un departamento propio para cada uno de ellos, con mozos proporcionados por el régimen, que Contreras se jactaba por ejemplo, de que tenían que llevarle el bastón, que él le ordenaba a la gente de gendarmería que le sujetaran las cosas y que se las llevaran o que le sirvieran. Esas son las condenas. En consecuencia, no podemos aceptar que ese tipo de justicia esté reparando de alguna forma los daños sufridos. Esa es mi respuesta. No, è difficile aggiungere qualcosa perché siamo davanti alla ricerca del riconoscimento comune, pubblico di quello che è avvenuto al fine di poter impedire che possa avvenire di nuovo, perché questo è il punto fondamentale. È solo il riconoscimento pubblico di quello che è avvenuto può permettere che questo entri nella memoria collettiva, non dalla porta di servizio, dalla finestra, ma che diventi un punto di tutti, diventi per l'appunto una memoria collettiva e non la memoria di una parte. Questo mi sembra il nodo fondamentale. Di una richiesta che viene fatta ed è stata questa sera citata più volte in nome dell'umanità. Non è una richiesta di parte, ma è appunto una richiesta in nome della... Se potessi dirla così, non so se la si può dire... Un'ingiustizia così grande... Pronte, sì. E la direi così, che un'ingiustizia così grande possa acquistare una utilità nel fatto di essere riconosciuta per quello che è stato, in modo da non poter essere ripetuta, che diventi un segno, che diventi un tabù. Questo a me sembra il nodo, ed è un nodo importantissimo. E, ascoltando le testimonianze, a me veniva in mente una cosa che può sembrare del tutto estranea, ma a me è capitato di leggere le lettere tra Milton Friedman e Pinochet, perché la dittatura di Pinochet non è stata solo la distruzione dell'unità popolare, del socialismo, del volto umano che c'è stata con Allende, non è stata solo una repressione feroce, durissima, è stata anche un esperimento di politiche economiche che durano tuttora. E fa impressione questo doppio registro delle torture, delle caserme, dei luoghi della tortura che scompaiono, e dall'altra dell'economia come scienza asettica e totalmente, diciamo così, non sporca di sangue nella sua narrazione. Ecco, io inviterei a ragionare anche su questo, perché e non è certo un compito che a chi già oggi sta cercando di far riconoscere quello che è stato, ma noi abbiamo un compito più ampio, che è anche quello di saper riconoscere come oggi molte volte la distruzione della dignità delle persone, dei popoli, delle singole persone avvenga in forme meno cruente di quelle di Pinochet, ma con altrettanta distruttività di quelle che sono avvenute allora. E questo forse è una riflessione che dobbiamo tenere aperta, perché per l'appunto è importantissimo ricordare che non si possa, al fine di non ripetere quello che è stato, e forse dobbiamo anche cogliere quali erano gli elementi di cultura politica e di teorie economiche che stavano dietro questo terribile questa terribile storia che è la storia cilena, ma è la storia di tanta parte dell'America Latina. E per questo credo che dobbiamo ringraziare chi tiene aperta la battaglia e dobbiamo provare a fare tutti insieme il lavoro. E voglio finire citando Walter Benjamin, che è stato, a mio parere, un grande filosofo comunista, morto suicida cercando di scappare, lui ebreo, cercando di scappare dalla Francia verso la Spagna e temendo di non farcela negli anni del nazismo. Walter Benjamin, nelle tesi sulla storia, dice una cosa importante, e cioè dice che più che il principio di speranza per le nuove generazioni, noi dobbiamo fare la lotta per, non usa queste parole esattamente, ma il concetto è questo, per vendicare e in memoria di tutti gli sconfitti che sono prima di noi e che ci precedono. Ecco, io penso che questo concetto non sia irrilevante. Noi siamo quella parte del mondo che risulta sconfitta e non saremo vincitori fino a quando il mondo non potrà liberarsi dall'ingiustizia. E però in questo essere, in questa nostra battaglia, noi sappiamo di appartenere a una parte che combatte per i diritti di tutti. E cioè non combattiamo per i diritti della nostra parte, ma per i diritti di tutti. E solo la memoria del sacrificio per i diritti di tutti, io penso possono costruire quell'umanità di cui abbiamo bisogno e che forse può permetterci di fare un passo in avanti. Buona serata a tutti e buon lavoro. Hasta luego.